Quise en ti aprender lo que es amarse, sin nada de egoísmos ni traiciones. Sentir la fuerza de dos corazones, llegar hasta la senda del final. Mas yo no sé qué pasa en este mundo, parece que ya todo tiene un precio. Y yo lo que valía era tu desprecio, con el que hoy me das el golpe fatal. ¿Qué reinos? ¿Qué estás? ¿De dónde están las cosas buenas? ¿Qué pena que todo no puedo negarlo, no me va a ser fácil olvidarte. Y si alguien te lastima en vez de amarte, de nuevo tú me vas a hacer llorar.